como yo te amaba. Pensé que sentías lo que yo sentía, sin cada palabra que tú me decías, escondía en mi corazón como el tesoro más divino. Hasta que la luna se vistió de gris y así me contó lo que yo nunca vi. Te entregaste a otro hombre sin pensar en mis caricias, y no te importó mi amor, mucho menos mi dolor. Como sangre envenenada, sí que es mala, mala. Esa mujer es brava, si tan solo con mirarla ya no deja de adorarla, hasta que te arranca el alma. Esa mujer es mujeres más.